music, la familia, el pasaporte. Oye, Chino Nino, MC baby, Cali Colombia, stand the fuck up. Hay un muerto en el piso. Dice en los comentarios que se la pasaba hablando y ahora hay un muerto en el piso. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay un muerto en el piso. Dice en los comentarios que se la pasaba hablando y ahora hay un muerto en el piso. Cuidado. Su abuelita sonaría. Cali Colombia. El pasaporte.